que eres el hombre de su vida, esa que ha jurado no dejarte. Todo lo que ha dicho son mentiras. No es una mujer de un solo hombre, es variable como una veleta. Antes de ser tuya ya fue mía, y se arrima el sol que más calienta. Vuela mucho más alto que tú, eres águila real, tú eres pájaro de río. Te hundirás como un barco en el mar, y en el fondo te verán con el corazón partido. Ella es mucho más fuerte que sangre. Te dará a entender que sientes, olerá tu carne al acostarte, te dirá el perfume no es el mío, y esa noche dejará de amarte. Vuela mucho más alto que tú, eres águila real, tú eres pájaro de río.